En esta edición de noticias también les informamos que el Ayuntamiento de Ubrique ha iniciado el proceso de elaboración del Plan de Igualdad del Consistorio Ubriqueño. Con el respaldo de la Diputación Provincial de Cádiz se han dado los primeros pasos con la constitución del Grupo Motor, donde se cuenta con la participación de las delegaciones de Políticas de Igualdad y Personal y también representantes sindicales. Se trata del plan para la plantilla, del Ayuntamiento de Ubrique. La Ley de Igualdad 3/2007, que ya bueno ha sufrido después sus modificaciones, ¿no? Pero en 2007 una ley además de bastante envergadura, bastante innovadora, ya establecía que las empresas debían de realizar planes de igualdad. La empresa, cuando hablaba de empresas, hablaba de empresas en general. Sí, hacía un hincapié, y creo que también en relación con el Estatuto del Empleado Público y la Ley de Igualdad, no recuerdo ahora mismo en qué artículo del Estatuto del Empleado Público y en qué artículo de la Ley de Igualdad, pero sí hacía hincapié que las administraciones públicas estaban obligadas a realizar este tipo de planes de igualdad, pues para garantizar esa no discriminación, ¿no? Y para que todos los trabajadores municipales pues tengan ese diagnóstico de la situación de sus puestos de trabajo y esa garantía de igualdad de trato de oportunidades entre los hombres y las mujeres que componen el ayuntamiento y que son los trabajadores y trabajadoras que dan la cara, en nuestro caso además a nivel local, la primera cara a la ciudadanía, ¿no? Para cualquier atención. Entonces es muy importante que las administraciones públicas tengamos estos planes elaborados y, como digo, es el primer paso hacerlo a nivel de la plantilla de trabajadores. Y hay muchas, como digo, hay empresas que se supone que ya lo tienen que tener porque la ley les obligaba a tenerlo hecho, la empresa de más de 250 trabajadores, si no recuerdo mal. Luego es verdad que, como todo, pues hay unos márgenes en tiempo, una flexibilidad para la implantación de este tipo de planes, porque son de envergadura y cuando salen además no de la manera deseada, pues requieren una reestructuración en las empresas. A nivel municipal se tiene en cuenta siempre la igualdad de oportunidades y el acceso a la función pública de manera con los requisitos que establece el Estatuto Básico del Empleado Público, pero bueno, teniendo en cuenta esas cosas, sí hay que intentar garantizar que se cumpla el resto de medidas de convenio, de aplicación, es lo que también he dicho antes de la no discriminación por razón de sexo. Entonces, el que un ayuntamiento lo tenga hecho, pues quizás sí sea un poco un guiño, ¿no?, a todo el resto de entramado empresarial de una localidad. Y luego también es algo que nos va a permitir que en algunas ocasiones, no es algo con lo que nos hayamos encontrado de manera habitual, pero sí en alguna ocasión, el acceso a algunas subvenciones, cuando se tiene el plan de igualdad elaborado, se puntúa más positivamente para poder acceder, cuando son de concurrencia competitiva, sobre todo las subvenciones, ¿no? Pues te da un poco más de flexibilidad o te da más garantía de poder acceder a ciertas subvenciones cuando este plan de igualdad lo tiene ya. Entonces, como digo, un documento, ¿no?, que se va, como digo, estamos en los inicios, que se va a elaborar, requerirá su tiempo, pero no nos acogemos a la obligatoriedad que tenemos como administración y el compromiso que eso requiere, y estoy segura que esto va a ir en mejora de la plantilla en general del ayuntamiento y luego pues todo lo que se pueda conllevar a nivel de nuevas actividades, nuevas demandas que cuando tengamos el plan elaborado se nos dejen ver nuevas necesidades de los trabajadores y trabajadoras, pues se tendrán que ir aplicando las diferentes medidas que el plan nos vaya pidiendo, porque además el plan de igualdad es un documento que luego va ligado al convenio colectivo de los trabajadores, es decir, que tiene una obligatoriedad luego de cumplir los objetivos y lo que se determine en ese plan. Y el primer paso que teníamos que hacer ya como administración, paso firme y serio, ¿no?, de una administración, era aprobarlo en la Junta de Gobierno Local. Entonces, el 19 de marzo se llevó a Junta de Gobierno Local y se aprobó por la Junta, se remitió el acuerdo a la Diputación y ya con esta nos llamaron, me llamaron a mí en concreto, me llamaron de Diputación para decirme que ya habían recibido el acuerdo de la Junta de Gobierno y que el segundo paso era la constitución del equipo de trabajo. Uh-huh. Se nos informa, el equipo de trabajo tiene que intentar ser paritario dentro de las posibilidades y tenía que estar conformado por la persona encargada de la delegación de igualdad, por la persona encargada de la delegación de personal, representantes sindicales que tuvieran representación en el ayuntamiento por representantes de los trabajadores y una persona del departamento de personal y una persona del departamento de igualdad. Y ya en el plano cultural, la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos acoge desde este próximo sábado la exposición de pinturas Trayectorias. Se trata de una muestra colectiva compuesta por más de una treintena de cuadros en diferentes formatos, donde se incluye la participación de tres artistas, Elisa Soria, Javier Varela y Miguel Castilla. Esta muestra pictórica podrá visitarse durante el mes de mayo en la sala de exposiciones situada en el antiguo mercado de abastos en el siguiente horario, de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 6 y los sábados de 10 a 2 de la tarde, permaneciendo los domingos cerrada. De igual modo, Cultura recuerda que del 4 al 6 de mayo está abierto el plazo para presentar las obras en el certamen local de pintura Villa de Ubrique. Los interesados se deben dirigir al Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán en horario de 10 a 2 y entregar las obras con un soporte adecuado para su posterior montaje expositivo. Recordando esta convocatoria, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.